Él como que cuesta y es sacrificado y es tantísimo grande y fotografiado. Bien, está bien que lo explique por ahí. Adelante. Mucho trabajo hecho. Ya no hay tanto en explicar que ese coste pueda ser un disfrute de un apasionamiento llevado al máximo, aunque lo llames fetiche. Las dos maneras de verlo tienen toda la coherencia del mundo. El punto es que no te olvides del 50% que pesa en ti el verlo bonito.